Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Buenos días, protagonistas, desde Radio Nacional, como cada viernes. Hoy tenemos como invitado, efectivamente, al director general de la Guardia Civil, don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río. Es un ferrolano de 58 años, casado, con 3 hijos, diputado en 7 legislaturas, fue vicepresidente de la Comisión de Defensa y el 30 de diciembre del 2011 fue nombrado director general de la Guardia Civil. La prensa gallega lo ha definido como un político de carácter dialogante, profundamente católico, apasionado del mar y más partidario de lograr acuerdos que de imponer sus posturas. Buenos días, señor Fernández de Mesa. Muy buenos días, don Luis. ¿Acierta la prensa gallega al definirle así y acepta usted esta definición que le dan sus paisanos? La verdad es que agradezco lo que se dice en ella. Y había un alcalde en Ferrol, del que yo fui teniente de alcalde, que decía que contaba un cuento de que había una persona que cruzaba todos los días, una señora gorda, y que estaba tratando de quitarse un cierto complejo, y pasaba un día por una plaza en la que se le caía un balón y todos los días los chicos se metían con ella. Y un día se le cayó el balón y todos los chicos, como ella se lo devolvió, le dijeron: guapísima, monumento, ¿no? ¿Qué tal? Entonces le preguntaba el médico, le decía: ¿y usted qué le ha parecido eso? Y decía yo: creerme no me lo creo, pero gustarme me gusta, ¿no? Bueno, pues cuando no lo hacen elogios, pues probablemente creérselos no se los cree, pero gustarle le gusta. Hablando de elogios, director, déjeme felicitar a su gente, a la Guardia Civil, porque esta mañana había una noticia donde se contaba que los etarras que han salido de la cárcel no podrán ser maestros con la doctrina Parot. Es que yo me imagino, además, un etarra que ha matado hace un tiempo a 3 o 4 ciudadanos o a 20 ciudadanos o a 1 ciudadano que pueda impartir clases en una escuela, ¿no? Es una noticia feliz la que nos llegaba esta mañana, y es una noticia que ha conseguido, además, y una realidad que ha conseguido la Guardia Civil, ¿no? Yo creo que es una buena noticia. Yo creo que el gobierno no le queda más remedio que cumplir las sentencias y acatar lo que dicen los tribunales de justicia españoles, europeos. Como ya ha reiterado en varias ocasiones tanto el presidente del gobierno como el ministro de Interior, la sentencia de la doctrina Parot, la resolución del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, no gusta en absoluto. Pero precisamente se ha demorado su entrada en vigor pues 1 año y medio, porque precisamente este gobierno la recurrió en su momento. Y ahora no queda más remedio que cumplir y hacer cumplir la ley, que para eso están los gobiernos. Solo faltaría que el gobierno no cumpliera y no acatara las decisiones judiciales. Pero dicho eso, lo que sí tiene la obligación del gobierno es de velar por la seguridad y la integridad de todos los ciudadanos. Y desde luego no cabe la menor duda de que repele a la sociedad española en su conjunto en que personas que han estado asesinando durante tantísimos años no solo gocen de todos los derechos ciudadanos, que los tendrán, pero que en modo alguno se puedan dedicar a adoctrinar a gente joven y a enseñarles lo que desgraciadamente ha sido una lacra repugnante durante tantos años para España, ¿no? Quizá de la doctrina Parot tengamos oportunidad de hablar más tarde, pero ahora, dígame, director, ¿cuántos hombres y mujeres conforman el cuerpo de la Guardia Civil? Bueno, el catálogo a día 1 de enero de este año era de 89.000 hombres y mujeres, de los que aproximadamente 84.000 son en activo y 6.000 en reserva con destino. Y realmente el número de efectivos que podemos tener al día de la fecha pueden estar en torno a los 84.000, 85.000 hombres y mujeres. ¿Dónde se forman los guardias civiles? Pues para las especialidades, es decir, para ser cabo o guardia civil, se forman en las academias de Valdemoro y de Baeza. Para ser suboficiales, en Baeza. Y para todo lo que es promoción interna y alcanzar la escala de oficiales, en la Escuela del Escorial, que he visitado hace una semana exactamente. Y luego, para el ingreso en la escala superior de oficiales, pues ingresan en la Academia General Militar de Zaragoza y están 2 años, luego eligen la especialidad, que es la de la Guardia Civil, y se vienen a la Academia de Aranjuez, donde no solo se preparan como futuros oficiales superiores de la Guardia Civil, sino que además tienen que estudiar, de acuerdo con Bolonia, la carrera de Ingeniería de Seguridad. De manera que son unos profesionales perfectamente formados, muy cualificados, y cada vez mejor dotados para realizar esa función que todos los españoles esperan de ellos, ¿no? Estaban muy bien dotados, eso la gente lo sabe, pero ¿están bien pagados? ¿Está bien pagado un guardia civil? Bueno, realmente están pagados como están pagados todos los funcionarios del Estado. Tienen un sueldo, dependiendo de los grupos a los que pertenezcan, el sueldo base. Luego tienen sus trienios, que obedecen a los trienios que tienen en cada uno de los grupos también a los que pertenecen, sean titulados superiores de grado medio, sean de la escala equiparable a la escala administrativa. Y luego tienen complementos de destino, complementos de peligrosidad, dependiendo de los destinos en los que se encuentren. Me dice usted si están bien pagados. Están pagados como están pagados todos los funcionarios de la Administración General del Estado, que cobran menos que otras policías, sin duda, y que probablemente tuvieran que cobrar más, sin ninguna duda, porque es gente que arriesga su vida todos los días desde el momento en el que pone el pie en la calle para empezar a trabajar y ejercer su función. Por ejemplo, usted me está diciendo que hay diferencia de sueldo, por ejemplo, entre un mozo de escuadra de Cataluña o de un policía municipal de Valladolid y un guardia civil. Hay diferencias, y hay diferencias porque efectivamente... ¿Hay diferencia no precisamente a favor del guardia civil? No precisamente a favor del guardia civil, como tampoco lo hay en las administraciones autonómicas y la Administración General del Estado, ¿no? Las comunidades autónomas y concretamente Cataluña o el País Vasco pues tienen la suerte de poder pagar más en muchas ocasiones a los erchanchas o a los mozos de escuadra de lo que se puede pagar a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. Pero, desgraciadamente, es el sistema que tenemos y ahí no cabe una modificación parcial dentro de lo que es la función pública. O sea, modifica el sueldo de todos los funcionarios del Estado, incluidos los funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o no se hacen excepciones para determinados cuerpos, ¿no? Y esa es la realidad de lo que hay. Lo que sí es cierto es que hay complementos de diferentes cantidades y de diferentes cuantías, dependiendo de los riesgos que se asuman en cada uno de los destinos en los que se están. Y ahí es donde puede haber una variación que tampoco es muy significativa, pero que efectivamente es diferente a la de otros destinos con menos responsabilidad. Déjeme que me haga eco de algo que se comenta en la calle. Hay quien dice que para motivar la recaudación, tanto las multas de tráfico como las de ciudad, llevan una comisión para el guardia que multa. ¿Existen estos alicientes o eso es una leyenda negra? Esto no es solo una leyenda negra, es una tremenda injusticia pensar que un guardia se lleva un porcentaje o una parte de la multa que impone a una persona que infringe la ley, ¿no? Eso es tremendamente injusto. La Guardia Civil de Tráfico, los motoristas y los de los coches, que realizan más de 30 millones de kilómetros al año, los motoristas, pues realmente lo que están es jugándose la vida todos los días en todas las carreteras españolas para tratar de evitar el que se produzcan accidentes y evitar el que se produzcan muertes en la carretera. Y para eso hacen una labor ingente. Hay que recordar que ellos también mueren en las carreteras pues por accidentes de tráfico y probablemente nadie se acuerde de ellos y dejan viudas muy jóvenes, como fue el caso de Benavente de no hace mucho tiempo, donde dejó viuda a una chica de 29 años con dos gemelitas que hacían la primera comunión a la semana, ¿no? Son auténticos dramas los que se viven a diario, que nadie conoce y que desgraciadamente si la gente conociera cometería menos frivolidades a la hora de enjuiciar a estos hombres y mujeres que se suben a una moto o a un coche todos los días para tratar de eliminar de la carretera a todos aquellos que son auténticos peligrosos, que son aquellos que infringen la normativa de tráfico y en los que cada día están más volcados para tratar de cumplir mejor su función. Y de ahí los datos que afortunadamente estamos viendo cómo temporada a temporada, año a año, van rebajándose. Si no hubiera un control claro de la Guardia Civil de Tráfico, si no hubiera una labor perfeccionista todos los días de los agentes de tráfico de la Guardia Civil, a los que yo, desde luego, creo que es para ponerlos en un pedestal, porque son auténticos ángeles de la guardia de todos los conductores españoles, pues yo creo que se merecen un respeto y que comentarios como estos son realmente deleznables, ¿no? Director General de la Guardia Civil, la Guardia Civil es un invento genuinamente español, ¿no? ¿Existen un cuerpo parecido en otros países, sí, o no? Yo acabo de ceder la presidencia de FIEP, que es una agrupación de cuerpos gendármicos, no solo europeos, sino del otro lado del Atlántico. Han estado aquí Argentina y Chile. Quieren exportar este modelo nuestro a otros países de Iberoamérica y de Centroamérica y probablemente en algún sitio terminen implantándose cuerpos similares y también del otro lado del Mediterráneo, como pueden ser Marruecos, o como puede ser Argel, o como pueden ser, como han entrado en este momento, pues Qatar o Jordania, ¿no? Y hemos tenido reuniones con todos ellos y todos los cuerpos, todos los países del mundo, Francia, Portugal, Italia, Holanda, tienen fuerzas gendármicas que son de naturaleza militar, pero cuerpos policías integrales, es decir, tienen esa doble naturaleza, ¿no? Funciona bien en esos países, funciona bien en España, pero también tengo que decir que la Guardia Civil Española está muy por encima en el nivel de competencias de lo que tienen estos otros cuerpos gendármicos. Es decir, la Guardia Civil es un cuerpo policial con competencias plenas, una policía integral, administrativa, judicial y gubernamental, con unas especialidades y unas especificidades muy concretas, que tiene, por ejemplo, en exclusividad todo lo que es la vigilancia de costas, fronteras marítimas, terrestres y aéreas, y, por ejemplo, otras muchas cuestiones, como puede ser las licencias de armas. Y, aparte de eso, pues las mismas competencias que la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado establecen en materia de seguridad ciudadana, exactamente igual para Policía Nacional y para Guardia Civil. Nosotros estamos desplegados en el 84% del territorio nacional, aunque la población que nos corresponde proteger está en torno al 35%. Me habla usted de licencia de armas. ¿Cómo está el ciudadano español con relación al ciudadano francés? ¿Tenemos más licencias, más permiso de armas que los franceses o que los ingleses o que los alemanes? Hay varios tipos de licencias de armas. España es muy restrictiva y desde que ha llegado este gobierno todavía más restrictiva. Si la licencia de arma que tenemos por licencia de armas, la licencia de arma B, que es la del ciudadano de a pie, que solicita licencia de arma corta, pues porque tiene miedo, porque dice que está amenazado y tal. Esas licencias son tan restrictivas en España que no solo se exigen los exámenes psicológicos, psicotécnicos y médicos necesarios, sino que además se analizan no solo por las zonas, por los generales de las zonas, por las propias subdelegaciones del gobierno y en última instancia por la Dirección General, si las causas que se alegan para pedir una licencia de armas de esas características tienen o no, vienen o no al caso, ¿no? Y en este momento en España, pues aproximadamente hay unas 10.500 licencias de armas de esas características del grupo B, de la B. Sin embargo, donde está el gran grueso de licencia de armas en España son de las de caza y de los rifles, ¿no? Que alcanzan aproximadamente 1.800.000 licencias. Y al margen de eso, pues están las licencias que entre los Mossos de Escuadra, las policías locales, que tienen 70.000 hombres y mujeres, los Mossos de Escuadra, que tienen aproximadamente 18.000, y la Ertzaintza, que tiene aproximadamente unos 8.500 hombres y mujeres, además de lo que puedan tener las empresas de seguridad privada, que son otras 70.000, es donde se reparten las licencias de armas que hay en este momento. O sea, que yo creo que realmente hay control, bastante control, y desde luego últimamente con bastante restricción, es decir, bastante unos criterios bastante restrictivos para que no exista una proliferación del uso de armamento. No tiene usted envidia del ciudadano norteamericano, ¿no?, con las licencias de armas que se dan en aquella tierra. No, yo no solo no tengo envidia, sino que me preocuparía que España pudiera estar al mismo nivel que está, claro, Estados Unidos. Hoy precisamente se celebran 50 años del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Precisamente fue uno de los problemas más graves que pudo haber en aquellos momentos, era precisamente tratar de cortar el tráfico de armamentos, ¿no? ¿Dónde estaba usted cuando...? O quizá no había nacido cuando asesinaron a Kennedy. Tenía 8 años y lo recuerdo perfectamente porque estábamos comiendo con mis padres en casa y en aquella televisión en la que solo se veían puntitos negros y blancos y había que adivinar lo que pasaba. Yo no recuerdo relatado por quién, no sé si por Matías Prat o por algún, o Jesús Álvarez, alguno de aquellos locutores que había en Televisión Española, pudimos oír perfectamente a la hora de comer cómo relataban el asesinato del magnicidio de Dallas. Y realmente es algo que a mí, desde luego, me ha condicionado a lo largo de toda mi vida y he leído bastante y realmente pues es algo que apasiona, ¿no? A mí también me apasiona la figura de John Fitzgerald Kennedy y no tanto, pero también como continuación la de su hermano Robert. Y yo creo que es una persona que ha dejado una huella y realmente se ha convertido en un mito, ¿no? Estamos hablando aquí en Radio Nacional de España con el director general de la Guardia Civil. La Guardia Civil contra el pirateo de Internet. ¿Eso es una batalla perdida, director? No. Le digo porque los editores de libros, de música y directores de películas dicen que es una batalla perdida, que cuando se cierra un sitio se abre otro al día siguiente, ¿no? Con el maldito Internet. Es una batalla muy moderna y muy reciente. Esta semana acabamos de tener precisamente a una persona que se había dedicado a piratear un disco que todavía no había salido y lo había colgado ya en alguna red social, ¿no? Hemos podido detenerlo. pero no solo en este caso, sino que las detenciones que hay de pederastas o las detenciones que hay de personas que están haciendo moving realmente a cantidad de jóvenes en los institutos, o la persecución que se está haciendo de una forma importante desde el punto de vista de lo que es el terrorismo yihadista, que utiliza estas redes de una forma para adoctrinamiento y sobre todo para reclutamiento de terroristas, no solo no es incipiente, sino que va evolucionando de una forma acompasada con los tiempos. Y para eso tratamos por todos los medios de que la unidad de delitos informáticos que tiene la Guardia Civil, como la tienen otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la propia Policía Nacional, el CNI, o ahora mismo, más recientemente, el Ministerio de Defensa, que confluyan todos los esfuerzos técnicos que tenemos todos y cada uno de estos cuerpos para que estos delincuentes, que no tienen ningún tipo de vergüenza en utilizar las redes sociales para cualquier cosa, incluso hasta para prostituir o para tratar de hacer prostituirse a menores de edad, que es lo más deleznable que puede existir, pues sean puestos a buen recaudo. Yo creo que los esfuerzos que se están haciendo son buenos y yo creo, desde luego, que todos aquellos que puedan utilizar tecnología para delinquir tienen que tener la respuesta adecuada desde los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde el propio Estado de Derecho, para poder atajar ese tipo de criminalidad, ¿no? Continuamos hablando aquí en Radio Nacional de España de la Guardia Civil, la corrupción política, los delitos económicos a gran escala, la fuga de capitales. ¿Qué papel juega la Guardia Civil en estos delitos? Pues una labor muy importante, porque es colaborador imprescindible y necesario del Poder Judicial para poder esclarecer absolutamente todos estos repugnantes, estos hechos repugnantes y delictivos, que en muchas ocasiones, de una manera inconsciente por parte de todos los presuntos implicados, están poniendo ni más ni menos que en juego la credibilidad en el Estado democrático, en el Estado de Derecho que nos hemos dado todos los españoles hace 35 o 40 años, ¿no? Es realmente lamentable. Y ahí están las investigaciones que realiza la Guardia Civil. En este caso estamos, como está la policía en otros, nosotros estamos totalmente volcados pues con la Unidad Central Operativa, con la UCO, en el tema de los ERE de Andalucía, pero es que hace muy poco tiempo estábamos instruyendo también y recopilando todo tipo de datos y de investigación en relación con la niña asesinada en Santiago de Compostela, ¿no? De manera que la Guardia Civil no solo vela por el tema de los delitos económicos, que también, sino que está a disposición de la justicia para hacer todo tipo de investigaciones en aquellos delitos que se puedan producir, sean en el ámbito que sean, ¿no? Director General de la Guardia Civil, la última vez que estuvo en Gibraltar usted, ¿cuándo fue? Pues en este verano, a finales de agosto. ¿Qué pasa? ¿Qué se está cociendo en Gibraltar? ¿Está combatiendo con éxito la Guardia Civil el contrabando? Sin ninguna duda. Fíjese usted que a esta fecha, a día de hoy, estamos cerca del millón de cajetillas de tabaco incautadas, cuando el año pasado no se había llegado en todo el año a las 700.000, 750.000, lo cual quiere decir que ahí efectivamente está habiendo contrabando de tabaco. Y este año se ha podido producir aproximadamente lo que va a dañar un fraude fiscal superior a los 8 millones de euros. De manera que la Guardia Civil lo único que está haciendo es cumplir y hacer que se cumpla la ley. Le gustará o no le gustará a la gente, pero es lo que está haciendo. Eso desde el punto de vista de lo que es la verja, pero desde el punto de vista de lo que son nuestras aguas territoriales, es decir, de donde es la mar territorial española, nosotros lo que venimos haciendo ya desde hace años, pero en esta ocasión y desde hace un par de años con más ahínco, es proteger los intereses españoles dentro de lo que son nuestras aguas, que no son otros que los de los pescadores españoles de la línea y de Algeciras. Y nadie va a echar de nuestras propias aguas a quienes llevan trabajando muchos años, son trabajadores de la mar, que tienen como modus vivendi una actividad honrada y honesta, que no pueden decir todos los que están defendiendo otra postura desde dentro de la verja, ¿no? Una actividad honrada, honesta y declarada en todas sus actividades, y lo que estamos haciendo es defender con la Guardia Civil el que nuestros trabajadores de la mar puedan seguir pescando y puedan seguir viviendo dignamente con una actividad profesional digna, que es la que están haciendo. Y afortunadamente, la Comisión Europea, que vino aquí precisamente a requerimiento de Inglaterra, de Londres, ha dado la razón a España y nos ha dicho que efectivamente lo que se está haciendo bien. Por eso nos entienden en muchas ocasiones ya no solo declaraciones fuera de lugar del primer ministro gibraltareño, el señor Picardo, sino ya declaraciones que son insultantes, que son repugnantes y sobre todo son indignas de una persona que pretende ser gobernante o dignatario de algo, porque llegar a hacer unas declaraciones como las que hizo esta semana diciendo que podrían confundirse a la Guardia Civil con terroristas y podrían disparar, es algo que repugna solamente oírla Y después hay que decirle a este señor que la Guardia Civil no solo ha combatido el terrorismo en España y fuera de España, sino que además es el cuerpo que tiene, desgraciadamente, más muertos por el terrorismo de ETA, ¿no? Vamos, que a este señor no lo invita usted a café, director. Este señor lo mejor que puede hacer es callarse. ¿Y qué hacemos, director, con las pateras que cruzan el estrecho? Son tantas que, más que vigilancia, las unidades de la Guardia Civil se han convertido en un servicio de salvamento, ¿no? No se puede hacer otra cosa ahí, director. Mire usted, yo creo que la ayuda humanitaria que presta la Guardia Civil en el campo, en la mar, en la montaña, yo creo que está totalmente acreditada después de 169 años de vida, ¿no? Desde el año 1844. Y efectivamente una de las labores más importantes que tiene España es el control de la inmigración irregular. Y en ese sentido, yo tengo que decir que de casi 39.500 inmigrantes que cruzaban el Mediterráneo, el Estrecho, que venían a España en el año 2006, este año estamos prácticamente en 4.106 a día de la fecha, que es el dato que he pedido esta mañana, ¿no? De manera que hay una reducción importante. Y esa reducción es importante pues por una labor que viene realizando la Guardia Civil desde hace muchos años, con la creación del Servicio Integral de Vigilancia Exterior, el SIVE, que sella prácticamente la costa española desde Tarragona hasta Pontevedra y que ha inaugurado Su Alteza Real el Príncipe de Asturias hace prácticamente un mes en la Dirección General de la Guardia Civil el Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima, que es un centro de referencia europeo y el centro de referencia nacional que se encarga precisamente de controlar ese tipo de tránsito. Pero no solo lo hacemos vigilando el número de personas que ya están en la mar, sino que en colaboración con otros países como Mauritania o Senegal o con el propio Marruecos, lo que estamos tratando de hacer es atajar este problema ya donde se produce para no tener que intervenir una vez que se encuentran en la mar. Se están haciendo muchas cosas, se está consiguiendo el que este drama que se produce cuando hay naufragios no se produzca. Estamos ayudando todo lo que se puede y desde luego yo creo que estamos consiguiendo que España y cruzar el estrecho para las mafias, que son al final las que se benefician de todo esto, cada día sea más incómodo. Faltan 10 minutos para las 9 de la tarde, estamos en Radio Nacional de España. Le pido que sea breve en las. Sí. Porque tengo algunas preguntas más que hacerles. ¿Cuáles son las principales, director? ¿Cuáles son las principales misiones en el extranjero que tiene la Guardia Civil? Bueno, la Guardia Civil está presente en cuatro continentes y tenemos desplegados en más de 44 países guardias civiles. Guardias civiles que están como consejeros o agregados de interior, guardias civiles que prestan servicios de protección y vigilancia en las embajadas y desde luego tenemos guardia civil desplegada en Afganistán en una misión militar tan importante como es la de Afganistán o en Líbano. Hemos estado en Kosovo, en Bosnia-Herzegovina, bajo el paraguas de defensa. Ahora tenemos misiones de interior y misiones del Ministerio de Defensa. Volvemos a hablar de la doctrina Parot, director. Con la anulación de la doctrina Parot y las decisiones de los jueces, están saliendo, como sabe todo el mundo, muchos etarras a la calle. Muchos piensan que lo de la ETA está definitivamente desactivado, pero me da la impresión que ni ustedes, vamos, ni la Guardia Civil, ni su director general han bajado la guardia, ¿no? En absoluto. Es decir, mientras que ETA no desaparezca como banda terrorista y ETA no entregue las armas, la obligación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es no bajar la guardia. Y como eso es algo que tiene muy claro, y lo ha dicho aquí y ayer el presidente del Gobierno, y lo reitera permanentemente el ministro del Interior, ETA está derrotada por el Estado de Derecho, ETA está derrotada por los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos la Guardia Civil, y ETA está derrotada por el aguante y por el saber estar de las víctimas del terrorismo, que jamás han pedido venganza y que sí que se merecen un monumento de todos los españoles, ¿no? De manera que ETA está derrotada por la fuerza del Estado de Derecho, por la gente de bien y, desde luego, nuestra obligación para con los terroristas, para con las víctimas y para con toda la sociedad española es no bajar ni un ápice de la guardia mientras estos terroristas, estos asesinos, no hayan entregado sus armas y se hayan disuelto. Eso es lo único que esperamos. Es tremendo las escenas que se pueden producir, ¿no?, de ahora en adelante. Comentábamos ayer con otros compañeros de la radio a propósito del Comando Barcelona, que lo configuraban estos tres asesinos, Eduardo García Jodrá, Ignacio Cruchase y Armendáriz, asesinos de Ernest Lluch, asesinos de dos concejales del Partido Popular de Barcelona y los que fueron en mi busca durante ocho ocasiones, ¿no? Y yo le comentaba a este compañero De la misma forma que a mí me puede ocurrir que paseando por las Ramblas con mi mujer a tantas y tantas personas me puedo encontrar con los que intentaron asesinarme, con los asesinos canallas que la doctrina Paroles ha llevado a la calle. Puede ser tremendo esas escenas. Terrorífico. ¿No? Eso pasó no hace muy poco, hace muy poco tiempo, en un acuartelamiento de la Guardia Civil, donde había provocado precisamente un atentado a un terrorista de ETA, donde, pues efectivamente, hubo que tomar medidas para que los guardias civiles que habían estado en aquella casa cuartel cuando se produjo el atentado no tuvieran que estar en las puertas recibiendo y haciéndole la hora a este señor que venía a presentarse, ¿no? De manera que yo entiendo perfectamente lo que usted me dice, no solo lo entiendo, sino que a mí me repugna lo que se está produciendo, como yo creo que la inmensa mayoría de los españoles. Y mire usted, probablemente no sea ni el momento ni el lugar, pero quizá a quien habría que preguntarle cómo se sienten, cómo se encuentran, yo creo que aquí la persona más idónea para decirlo sería usted, que ha sido una de las personas a las que desgraciadamente estos asesinos, estos en fin, estas personas que no tienen, son alimañas, pues han tratado de asesinarlo, ¿no? De manera que probablemente usted en este sentido podría decir muchas más cosas de las que yo en este momento pueda decir. ¿Qué tal se lleva usted, director general de la Guardia Civil, con el director general de los Mossos de Escuadra? ¿Qué tal lo está haciendo los Mossos de Escuadra? Pues mire usted, yo creo que los cuerpos policiales se entienden entre ellos perfectamente. Y yo creo que los cuerpos policiales, si desde sus direcciones, como pasa en España, como pasa en todos los rincones de España, pues encuentran una dirección, que bien sea un político del partido de turno que le corresponda gobernar, lo que hace es dejar hacer a los profesionales lo que tienen que hacer y no ni siquiera interferir en lo más mínimo en lo que es el carácter operativo, las cosas van bien. Lo lamentable es cuando desde alguna policía autonómica pues trata de imponerse criterios políticos a aquellos que ejercen la labor de la seguridad ciudadana. Yo creo que en ese momento fracasa absolutamente lo que es una policía independiente. Yo creo que la Guardia Civil en este momento es la institución más valorada por todos los españoles, porque los españoles saben que independientemente del color político del gobierno de turno, la Guardia Civil está al servicio de España y de los españoles. No es manipulable y absolutamente no ha sido manipulada nunca, ¿no? Yo creo que ese es el gran sello que acredita a la Guardia Civil como una institución que afortunadamente, y que yo creo que es justo hacerlo, los españoles valoran como la institución número uno de las instituciones que hay en España. ¿El director general de la Guardia Civil pronostica una Cataluña independiente? En absoluto. Yo creo que, primero, el presidente del gobierno ha dejado muy claro que con los artículos 1 y 2 de la Constitución no se juega. Y en segundo lugar, yo creo que está perfectamente claro que si en el año 75, cuando llega su majestad el rey don Juan Carlos I e impulsa la democracia, si en el año 75, con todo lo que había entonces, pues personas como Adolfo Suárez, como Felipe González, como Alfonso Guerra, como Santiago Carrillo, como el propio Roca, como el señor Arzallus, o como todos aquellos sindicalistas que eran Marcelino Camacho o Nicolás Redondo, consiguieron decir que se había terminado volver la vista atrás y que desde ese momento tendríamos que caminar todos juntos hacia adelante, y se consiguió la Constitución, que ese fue ese gran pacto que entre todos los españoles conseguimos. Pues no fueron capaces de dividir, ni fuimos capaces de dividir a España. Lo que habría que recordarle, pues, a algunos dirigentes políticos era que miraran nuestra historia del siglo XIX o lo que ha sido la historia de España, para no volver a hacer ensayos de estas características. Es decir, España tiene una unidad que viene de muchos siglos, desde los reyes católicos, y al margen de cualquier venta intencionada o torticera que se quiera hacer de la historia de España, la historia es la que es. Y yo no solo no creo que exista España con una Cataluña independiente, sino que todos los españoles durante décadas y años hemos creído que Cataluña y el País Vasco eran el mascarón de proa de todos los españoles para internacionalizarlos. Allí, para Cataluña y para el País Vasco, hemos trabajado todos los españoles. Estamos orgullosos de Cataluña, estamos orgullosos de que fuera probablemente la primera comunidad autónoma homologable y exportadora de lo que es una España moderna, y lo que no estamos dispuestos es a que ahora que ha llegado el momento de la solidaridad y de que entre todos juntos tiremos de este carro democrático, haya alguien que quiera hacer la guerra por su cuenta, de ninguna manera. Director general de la Guardia Civil del Ferrol. Del Ferrol. Me imagino que tiene buena amistad, a lo mejor desde niño, con el presidente del gobierno, otro gallego. Pues, es otro gallego, desde hace muchísimos años, sí, desde nuestra juventud, donde empezamos los dos en Nuevas Generaciones a militar, a principios de la democracia. Realmente. ¿Habla con frecuencia con el presidente del gobierno? Hablo con el presidente del gobierno las veces que él lo considera oportuno y conveniente, y desde luego el tema tal y como está hoy en día, pues hace pues que el presidente del gobierno esté perfectamente informado en cada momento de lo que, en lo que respecta a la Guardia Civil, él tiene que conocer. Si le pregunto cómo lo está haciendo, usted me va a decir que de 10, ¿no? Yo creo que el presidente del gobierno tiene unas tablas y tiene un aguante y ha demostrado un savoir-faire a lo largo de estos dos años que, a pesar de todo lo que las apocalipsis que nos han venido anunciando, desde el rescate inicial hasta, en fin, todo lo que se ha pedido ir anunciando, yo creo que con paso firme y con un objetivo claro está cumpliendo los objetivos que todos los españoles nos hemos trazado, que son los de la recuperación económica, para que haya recuperación del empleo y para que todos podamos salir del atolladero en el que nos encontrábamos metidos, desgraciadamente por la situación económica, les guste o no a algunos, por la situación económica y social que hemos heredado, ¿no? Director General de la Guardia Civil, le agradezco, don Arsenio Fernández de Mesa, que haya compartido con nosotros estos minutos y adelante. Y envíele un saludo quizá a un ciudadano que quiere ser Guardia Civil y que tiene problemas o porque no hay sitio o porque no sirve, ¿no? Sí, no, yo creo que el saludo a los ciudadanos, sobre todo a todas aquellas personas que se quieren acercar a la Guardia Civil, les digo que han acertado en la elección, que realmente merece la pena y que oportunidades hay muchas. Aquí estamos abiertos a recibir absolutamente a todos los españoles que estén dispuestos a, como dice nuestro himno, cumplir el orden y la ley. Y quiero terminar, don Luis, si me lo permite, dándole las gracias no solo a Radio Nacional por haberme invitado, sino por el honor que ha sido compartir un micrófono con una historia viva de lo que es la radio española, como es don Luis del Olmo. Director General del Guardia Civil, gracias por estar en los micrófonos de Radio Nacional y buenos días. Muy buenos días y muchas gracias.